original bellísimo de Portrait of a Dead Girl a cargo de The Last Dinner Party. Otra rolita que escogió por acá la querida Alice, que dices que es un descubrimiento reciente. Y justamente me contabas que tu manera de conocer nueva música cuando no estás saliendo con un músico es si confías en el algoritmo. Sí, Spotify ha estado muy bueno últimamente. Mi Discover Weekly y también como el Smart Shuffle me ayuda a no estar escuchando lo mismo todo el tiempo. Pero Last Dinner Party las descubrí en Instagram. Luego Instagram también rifa. Yo tengo varios como screenshots de cosas que me ha recomendado Instagram y digo como, a ver, los voy a escuchar. Luego no lo hago, ¿verdad? Porque se me olvida. Exacto. Pero hago el intento, hago el esfuerzo. Me miento, sí, a mí misma de esa manera. Sí, las vi de que tocando y así de wow, morras guapas, tocando banda, imágenes medio religiosas. I'm in, sign me up. Lo y tienen tu álbum completo, wow. Pues bueno, así es como llega a su fin este recorrido. Alice, muchísimas gracias por unirte, muchísimas gracias por caerle. Hay aquí un último saludo a Edgar Bennett que se hace presente, pero muchas gracias por compartirnos lo que es Ciudad Satélite para ti. Natalia, te amo y gracias por hacer creer a mi hermana y mi mamá que soy famosa. Eres esto famosa, eres la persona más famosa, sí, lo del soy, mundo. Es que soy Leo. Ya casi es tu temporada, chica. Pero bueno, antes de irnos, platícanos de la última rolita que vamos a escuchar. La última rola es más tranqui, más vibras, así en tu coche, estás en el tráfico y saca tu mente de eso. Esto es Crosshairs de MF Doom. Buenísimo, yo soy Nat Mandujano, la Chachalaca, y volvemos el próximo lunes en punto de las 8. Pero hasta entonces, descansen, cuídense mucho y llévensela tranqui. Very soft mangoes, a closet full of skeletons and terry cloth kangos. Flew the coop before you hit it, let me warn you. She did a cool hula hoop, but don't get any on you. It's all a big scam to make y'all eat pig ham. When he's on the mic, he's like the trigger man, fig jam. Doom, not to be confused with nobody, especially since the flows he used were so nutty. Never too woozy to go study. Crews got no clues like old cruddy, Officer McGillicuddy. Watch your six. He got a lot of more tricks, lyrics, bricks on sticks. Sure got raw nitics. It's a gift. Don't get shot for kicks. With the same slick used to plot sick vics with. Spotted at a chick flick, holding hands. The other one on his swollen glands. A golden chance is why he kept them holes in his pants. Rolling in an old van is what he told his stolen fans. Is that true? True. Match from hat to shoe. Snafu, snatching a brew. Labatt's blue. Black Jew, like that's new. Patch me through. No latch attached. Scat shoe. Catch 22. Super. He's loaded dice nice and overpriced. The arm and the leg, all me life, all your ice. Villain, nag a grieving old hag. Snag a bragger, buys mic cord and leave him holding the bag. Come clean, a bunch of dumb mean cream puffs. A keen drum machine buff who fiends for more green stuff. Instead of starving, there'd be problems by the blue guards, alright? Somebody's robbing Lou Dobbs them tonight. And he's on the next flight, moonbound. And makes it a point to stay away from the goon pound. Got some pears that's gone in the lost years. Tears and cheers born in the crosshairs. The crosshairs. Hey, Mr. Thundercleave. What's that you were saying? It is the robotic hymn of doom. Well, I always say, nothing livens up a robotic hymn of doom better than an amazing pair of jugs. Un satélite que no gravita en la Vía Láctea. Gira en torno al cuerpo urbano. Sigue avenidas principales, viaductos diagonales y calles olvidadas, confiando en que la calle no termina donde se acaba la luz. Contemplas la quietud como el único objeto en movimiento y sigues el ritmo adormilado de los postes que van quedando atrás. Sientes que la luna te sigue y todo lo demás se desvanece. De pronto, el destino ya no importa.

Hola, yo soy Astrid Guerrero, colocutora desde la fundación de La Fórmula Secreta, este maravilloso programa que hoy está cumpliendo 6 años. Y para mí La Fórmula Secreta está en encontrar espacios de pausa que nos inviten a apreciar, a conocer, a conectar, a cuestionar e incluso resistir. Es esa curiosidad que nos mueve a voltear a explorar nuevas formas de creación, nos permite esbozar otras realidades y descubrirlas a través del sonido, de la música e incluso otras disciplinas. En síntesis, es una invitación constante a abrir los oídos, ampliar la escucha y crear nuevos lazos y conexiones. La Fórmula Secreta ha hecho eso durante 6 años ya y ha amplificado voces, narrativas, frecuencias e incluso formas de existencia. Y le deseo que sea así por muchos años más. Larga vida a este proyecto y muchas felicidades, amigos. Les amo y les mando un abrazote desde Laos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos recibió hoy, además de Luigi Russolo, ahorita diremos por qué, Astrid, a quien con mucho cariño abrazamos a la distancia desde... muy lejos. Desde muy lejos, desde Laos, nos llega ese mensaje de Astrid que, bueno, la distancia no hizo nada para mellar el sentimiento, ¿verdad? Porque es un mensaje, yo me conmoví bastante, es un mensaje muy lindo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Quienes nos han seguido durante estos 6 años que cumplimos el día de hoy sabrán que, como lo dijo ella, Astrid estuvo con nosotras desde un inicio por un par de años y pues bueno, sigue estando presente de muchas maneras y creo que nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Sí, definitivamente. Astrid siempre ha sido un acompañamiento incluso en la distancia, porque bueno, Astrid es una gran trotamundos y suele estar en latitudes muy lejanas en cualquier momento dado. Hasta hace poco estaba en Camboya cuando la contacté para plantearle la idea de que viniera a este programa, como ha hecho en años anteriores. Pero bueno, no, la distancia no lo permitió, pero bueno, sabemos que contamos con ella y sentimos su presencia, aunque esté del otro lado del planeta. Entonces, Astrid, sí, digo, me parecería muy raro que estando a unas 9 o 10 horas de separación con la Ciudad de México estuvieras escuchando La Fórmula Secreta, pero cuando lo escuches después en una retransmisión, pues te mandamos un abrazo con muchísimo amor y gracias por esa felicitación. Pues sí, fue así que hoy hicimos coincidir nuestro MAPEX con nuestra historia personal en la figura 13, que recupera por ahí un espectro de lo que fue el primer programa en la historia de La Fórmula Secreta, cuando teníamos varios ejes curatoriales, entre ellos memoria. Creo que sí empezamos con memoria, ¿no? Con máquina. Claro, por eso Luigi Russolo, justamente. Claro, exacto. Eran puras piezas musicales que remitían a la computadora o a la industria o a la máquina en el sentido más amplio. Y efectivamente empezamos fuerte La Fórmula Secreta con esa primera transmisión que abría con el Risveglio di una città de Luigi Russolo. En lo que era en todos sentidos una declaración de intenciones, ¿no? Que supiéramos que no íbamos a hacer concesiones de ningún tipo, más que al impulso que en ese momento sintiéramos como vanguardista o experimental, ¿no? Y bueno, decíamos, no sé si tú lo sientes, Pablo, yo creo que sí, pero decía que toma otro cariz esta pieza, sobre todo el principio, que suena un poco como a sirenas, ¿no? Y sobre todo teniendo aquí en la cabina la televisión encendida y viendo imágenes de los bombardeos en Irán, pues toma otro cariz y pues es triste, pero supongo que es lógico hasta cierto sentido, ¿no? Sí, también en esa época esa experimentación surgía de una violencia, ¿no? O sea, de una violencia industrial, pero que coincidía con muchas violencias bélicas también. Era una época muy, muy atribulada y muy, muy movida. Y sí, efectivamente, hay eso y pues, pues sí, lamentamos que esté sea la situación, pero bueno, definitivamente como dice Astrid, hay que generar los espacios propicios para imaginar otras formas de vivir y bueno, desde nuestra humilde trinchera es lo que hemos venido haciendo estos 6 años, ¿no? Sí, y seguiremos deseando, insistiendo en lo imposible, porque es la única manera de cambiar lo que existe ahora, ¿no? Como exacto. Insistir en lo que se nos presenta como imposible ante el orden actual, uh-huh. Como modo de vida. Completamente de acuerdo. Es algo en lo que tú y yo hemos estado siempre sintonizadas y pues que así sea. Muchas gracias, Astrid. Gracias por acá, Dalcón 96, que también ha sido una compañía fiel de este programa. Ha sido muy leal y nos felicita por acá por el Twitter. Entonces, pues muchas gracias. También gracias a Edgar Bennett, que nos escribe por acá por el WhatsApp. Mándenos un mensajito si es que la fórmula secreta los ha acompañado de alguna manera, o ya sea buena o mala. @Ibero909 en Facebook e Instagram. @Ibero909FM en Twitter, @LaFSecreta909 en todas las redes sociales, o mándenos un WhatsApp al teléfono en cabina 55529-2599. Y bueno, pues así como tuvimos ese pequeño mensaje en audio de Astrid, tenemos algunos mensajes de algunas amistades y de algunas personas que forman parte de la esfera extendida de la fórmula secreta. Entonces, pues vamos también a estar tocando música de personas que nos han acompañado estos 6 años, ¿no? Uh-huh. Y pues vamos con esto que es de Edgar Mondragón y se titula Siento la noche caer sobre ti. Suena en la fórmula secreta en el aniversario número 6 por Ibero 90.9. Siento la noche caer sobre ti. Y te da la bienvenida a un lugar nuevo. Cálido sin luz. Siento la noche caer sobre ti y te da la bienvenida a un lugar nuevo, cálido sin luz, cálido sin luz. Siento la noche caer sobre ti. Nadie tiene problema. dulce. Y nos equivocamos. Sin tener que fallar. Te encuentro en superficies y dobles. Repleto de cuerpos. Caminamos juntos. Todo es parte del mismo material. Material. Hola, yo soy Edgar Mondragón. La fórmula secreta es experimentar y nunca dejar de hacerlo. Equivocarse y siempre aprender de ello. Estamos de regreso después de escuchar la voz de Edgar Mondragón, precedida por su pieza Siento la noche caer sobre ti en colaboración con Arturo Díaz. Un abrazo a Edgar, que bueno. Seguimos muy de cerca también su música y es un amigo también cercano de la Fórmula Secreta. Yo estaba pensando, ¿han estado aquí dos veces? Bueno, ¿ha estado aquí dos veces o una vez nada más? Creo que dos. Ha estado dos veces, porque la primera vez vino con Eric López. Vinieron a platicar sobre... Quizás habían hecho un álbum y vinieron a platicar sobre eso. Y luego regresaron para platicar sobre su pieza que se llama Enfoque, que es esta pieza generativa que intenta combatir la proliferación de información, ¿no? Entonces sí, creo que han estado dos veces. Y bueno, se presentaron en el Museum Sonorum en su primerísima edición, que para quienes no sepan y se vayan incorporando a este universo... Es el encuentro anual que hacemos desde hace ya 3 años, casi 4, donde juntamos a amistades y a personas admiradas de que hagan música, por un lado, y por otro lado, imagen en vivo o cine expandido, ese tipo de expresiones, y mezclamos todo eso y ha dado bastantes buenos resultados. La última vez fue en el Museo Carrillo Gil, con la presencia del gran músico Antonio Rusek, y fue muy especial, ¿no? Sí, la verdad fue muy especial para todas nosotras. Les anticipamos que estamos puestos para repetir sede, no tan hacia finales de año, como que hemos ido cambiando el mes exacto en el que sucede el Museum Sonorum según la sede. Y en este caso estamos confirmadas para dentro de 3 meses. Pues sí, cuando nos los confirmaron parecía tan lejano. Sí, ni siquiera le dimos tanta cabeza, ¿verdad? Y ahora está a la vuelta de la esquina. Entonces vayan apartando la noche de museos de septiembre para acudir al último miércoles de septiembre. Y bueno, en el Carrillo Gil es la cita, como el año pasado. Y pues saludos a toda la gente que allá afuera se ha tomado el tiempo de escribirnos un mensajito. Saludos a Maucuri, que nos felicita por acá por el Instagram. Alina Sánchez López, que también visitó la Fórmula Secreta alguna vez. Sharon Aiza Engel, un abrazo muy fuerte. Te amamos también mucho. Sí. Y bueno, gracias a Ibero 90.9, definitivamente antes de que avance más la noche, porque pues ha sido nuestra casa estos 6 años, y también porque nos ha dado una gran libertad para hacer todo tipo de cosas, todo tipo de experimentos, todo tipo de aventuras, y pues por eso estamos muy, muy agradecidos, ¿no? Y pues vamos con más música. Vamos con más música, sí. La que tenemos por acá. Estamos, como ya se dieron cuenta, tocando música de nuestras amistades, de nuestras personas que están en como en nuestra esfera, y pues aprovechando para tocar esos mensajes que nos mandaron felicitándonos y respondiendo a una pequeña pregunta que era una provocación, como solemos hacer, que era de imaginar cuál pudiera ser la fórmula secreta, ¿no? Y bueno, ya como han visto, las respuestas han sido variadas y lo que falta es variado también. Uh-huh. Entonces, pues vamos a escuchar esta pieza que es de nuestro querido amigo Antropotrip, José Luis Martín, el Huicho, de su álbum, bueno, su EP, del ya lejano, lejanísimo, 2023, Trasiego Volumen 1, que vino una vez a interpretar completamente en vivo en la cabina de Ibero 90.9 en una ocurrencia que tristemente no ha sido tan habitual, ¿no? De tener a gente aquí interpretando música en vivo. Digo, bueno, tuvimos a Kiyoshi Osawa un par de veces, ¿no? Pero no son tantas. Deberíamos de reflexionar al respecto. Sí, quizás les tendremos alguna sorpresa ahora en agosto. Podríamos pensar en conscientemente incorporar sesiones en vivo con mayor frecuencia en formatos mínimos o en formatos contenidos que nos permitan navegarlo en esta cabina o incluso en formatos más grandes en la cabina. ¿Por qué no? Sí. Uh-huh. Entonces, considérenlo una promesa en agosto. Pero bueno, esto es Cavernal de Trasiego Volumen 1 de Antropotrip. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos a seguir celebrando estos 6 años al aire de la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9, el milagro de la radio. Cuando termina un ciclo, no queda más que hacer el recuento de los daños. ¡Ah, no! ¡No, no, no! Pero cuando el proceso está a medias, no está de más hacer el ejercicio de mirar atrás y registrar lo que ha sucedido hasta el momento. ¿Quién cancelaron y ya se les olvidó? ¿Quién hizo pública su identidad de género? ¿Quién traicionó a su audiencia? ¿Quién hizo el show más impactante hasta ahora? ¿Quiénes han hecho las canciones más importantes del 2025? Hagamos un corte de caja para repasar la música que más hemos disfrutado en lo que va del año. ¿Para qué escuchar todo si puedes escuchar solo lo mejor? Escucha el especial de Corte de Caja de 9 a.m. a 9 p.m. el viernes 11 de julio. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Existe un fantasma que habita en las casas. Un fantasma que absorbe energía escondidas y aumenta tu recibo. Para acabar con ese fantasma, apaga las luces, desconecta cargadores y aparatos que no utilices, plancha por las mañanas y acaba con el consumo fantasma. Recuerda, apaga, desconecta y cuida el planeta. Gobierno de México. En un estacionamiento desierto, una bolsa de plástico como las que daban antes en el súper baila en el viento. Parece que está viva, como una medusa que flota en el agua. En el centro de la bolsa hay un recuadro verde casi brat que dice en letras negras: gracias por escuchar. Ibero 90.9, el milagro de la radio. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. Pues así, en breve, sin pensarla mucho. Para mí, José Luis Martín, la fórmula secreta para la creación musical, artística, estética y para la construcción de la vida actualmente tiene que ver con una conexión profunda hacia la memoria expandida desde este presente efímero y siempre en conexión con un enfoque hacia el futuro o los futuros posibles, deseables, anhelables, más amables de amar. Eso es. Un abrazo. Muchos abrazos. De los de Davis. De los chidos. Y así voy recorriendo con mi proyecto Antropotrip. Os recordé justamente que yo nací en La Paz y estoy viviendo en La Libertad. La primera es una ciudad y la segunda una colonia. Yo recordé que eso suena bonito, así que lo abrazo también. Saludos hasta Tijuana al buen Huicho, que se le extraña. Ahí lo escuchamos antes del corte. Contrasiego, que también tiene un componente de documental expandido, como él le llama. Y que ahora ha migrado al norte, a sus tierras oriundas. Y ya parece ser que se va a quedar ahí un buen rato. Te extrañamos, querido Huicho, pero ya sabes que acá andamos. Un abrazo al Huicho hasta el norte. Y pues ahí reiterar, igual que a Edgar, igual que a todas las personas que han estado aquí en la Fórmula Secreta, que regresen a visitarnos otra vez, ¿no? No preguntan por nosotros, no. No nos buscan. No nos buscan. No nos invitan a un café. No, no, parece que, que somos una aventura de una sola noche. Bueno, pues, tiene lo suyo también. Vale la pena también. Saludos también a toda la banda que se manifiesta por acá por el Twitter. Abraham Dray nos dice, amigos de la Fórmula Secreta, muchas felicidades por estos increíbles 6 años. ¿Cómo va pasando el tiempo? Y aquí seguimos en esta temporalidad sonora donde reina esta dimensión musical. Mis dos momentos sublimes que recuerdo en estos 6 años fue cuando, y bueno, creo que se quedó pensándolo porque no nos llegó el segundo mensaje, pero ahorita que nos llegue lo leemos. Les dejamos en suspenso. Para que tengan que escuchar hasta el final. Alex Diez Alman nos dice saludos y muchas felicidades. Carlos Oropa Álvarez nos dice, 6 años son una muestra de que Nivel 90.9, la alquimia sonora es tan útil y necesaria para las audiencias y para resignificar el sonido en los medios y en la creación. Gracias por tan noble labor que hacen, abrazo fuerte y vamos por más años de la Fórmula Secreta. Muchas gracias, Carlos, la verdad es que eso se siente muy bonito, yo siempre pienso, aunque hubiera allá afuera una piedra, una paloma, escuchando la Fórmula Secreta, igual seguiría haciendo cada lunes el viaje hasta acá. Pero bueno, saber que resuena con la gente allá afuera, pues es un regalo y te lo agradecemos mucho. Sin duda, y también estas palabras son un regalo para nosotras, ¿no? Mm. Y las oportunidades que hemos tenido de vincularnos con ustedes más allá de la radiofrecuencia, particularmente en el Museum Sonorum, ha sido muy lindo confirmar que independientemente de estas interacciones habituales y cómo nos hemos ido vinculando con escuchas específicas, como que también hay una resonancia más amplia, ¿no? Amplificada de la Fórmula Secreta y eso también nos motiva. Sí, definitivamente. Siempre el... más bien, bueno, todo lo que hacemos y todo lo que inventamos es un pretexto para poder como seguir trazando lazos, seguir ampliando nuestra esfera, ¿no? Seguir cruzándonos con gente que está un poco en la misma postura que la Fórmula Secreta y pues vamos a seguir haciendo eso. Vamos con más música y al rato les decimos cuáles han sido los dos momentos favoritos de la Fórmula Secreta de Abraham Dray. Esto que sigue es de Sarmen Almond, que también es nuestra amiga y nos hace muy feliz que la tenemos en nuestra red. Esto ya tiene un rato y se llama Pieces Fish y suena así en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. honestidad, arrojo, disciplina, creatividad, amor, comunidad. Creo que es un poquito de lo que es la fórmula secreta. Muchísimas felicidades por estos 6 años. Mil gracias por hacerme parte de esta celebración. Envío un enorme abrazo y que vengan otros 66 años más. Yo soy Sarmen Almond y envío enormes abrazos y mucha energía del universo. La recibimos con el corazón abierto, Sarmen, y con mucho, mucho cariño. Sarmen también ha estado aquí desde el inicio. Se presentó en el primer museo. En el segundo Museum Sonorum. En el primero, de hecho, no pudo, ahora que me acuerdo. Correcto. ¿No? Y fue en el segundo. Correcto. Y pues la queremos mucho. Lo que sonó fue Pieces Fish. Es una pieza que además utilizamos para una película que se llama La memoria se filtró por una grieta. La pueden encontrar ustedes en la plataforma de Nuestro Cine o en la plataforma de Docs en Línea, de Docs MX, si les interesa verla. Y ahora vamos a seguir con un poquito de música de películas. Exacto. Nuestras. Sí. Exacto, aprovechando la coyuntura. No, bueno, porque digo, al final no es ningún secreto que el esfuerzo que hacemos en la fórmula secreta se cruza con nuestra práctica creativa, laboral, productiva, en el cine, en el documental, en la experimentación audiovisual. Y así como está ahí para que vean La memoria se filtró por una grieta, también hay otra película también dirigida por Pablo, en la que colaboramos, que lleva de título Tomas oblicuas, meditaciones sobre arte y crisis, que también un poco en forma de ofrenda les vamos a compartir ahí por las redes sociales para que puedan echarle un ojo desde sus ordenadores personales. Y digo, más allá de que nos compete o nos atraviesa, también es la oportunidad de hablar de Fernando Vigueras, Mari Carmen Martínez y Sharon Aiza Engel, que también colaboraron en la película. Fernando y Mari Carmen hicieron una serie de improvisaciones, Mari Carmen desde la voz, Fernando desde la guitarra y los procesos, y Sharon organizó todo eso, hizo un diseño sonoro, y es lo que pueden escuchar cuando ven Tomas oblicuas, meditaciones sobre arte y crisis. Entonces pues vamos a poner un fragmento, pero vean la película completa, no es muy larga, dura 25 minutos. Y les vamos a compartir ahí el link por las redes sociales también para que lo acepten como una pequeña ofrenda de aniversario número 6 de la parte de sus amistades de la fórmula secreta. Uh-huh. Entonces, queridos, pues vamos. Vamos con Tomas oblicuas, meditaciones sobre arte y crisis. Esto es La fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Hola, mi nombre es Mari Carmen Martínez López y para mí la fórmula secreta es no dejar de hacerse preguntas, cuestionarse acerca de procesos, de métodos, de aproximaciones y no dejar de explorar. Felicidades por 6 años de transmisiones de la fórmula secreta. Soy Sharon Aiza, músico e ingeniera en audio. La fórmula secreta para mí y en mi día a día, así como la representación de este programa, es la empatía, colaboración y horizontalidad. Es el impulso e inspiración para crear comunidades y espacios. La fórmula secreta va más allá de la música en la radio. Es la fórmula que se extiende hacia la utopía a la que aspiramos. Muy feliz aniversario, fórmula secreta, los amo. Un abrazo a Sharon y a Mari Carmen, dos mujeres que admiramos mucho acá, por muchas razones, no solo por su talento musical, sino también por su corazón, pues muy entregado, ¿no? A todo lo que hacen y su compromiso, con el arte, con la música, con el compañerismo, la amistad, la solidaridad, las redes horizontales, como dice Sharon. Les mandamos un beso y un abrazo muy fuerte, con mucho amor. Y que la verdad fue muy lindo tenerlas en esa película, ¿no? Colaborando. Recuerdo además cada vez que paso por ahí, por la calle de Milán, ¿no fue? Bueno, por ahí por Milán, en la Juárez, donde se grabó pues esa secuencia primera de improvisaciones y ya después la fuimos trabajando, siempre me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Más estuvo lindo escuchar parte de la música de la peli como música y no como... Es raro, acompañamiento de la imagen, ¿no? Es raro haberlo escuchado durante tanto tiempo como sustentando la imagen y ahora aislada. Es raro y es interesante y da otra impresión. Ya se nos está acabando el tiempo y no me quisiera que esto me agarrara desprevenido. Entonces, pues dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado esta noche y los últimos 6 años. Gracias acá por el Twitter, Roberto Muñoz, que dice que han sido 6 años de pura y total alteridad sonora, sin dejar de ser la fórmula secreta. Muchas gracias. También gracias a todas las personas acá en Ibero 90.9 que cada semana nos han apoyado inconmensurablemente. Gracias, Eri Leal. Gracias, Bampi. Gracias, Eric, que se ha rifado las últimas semanas operando en la cabina porque hemos estado fallando en llegar hasta acá, pero no hemos querido nunca faltar a la cita porque llevamos 6 años sin nunca faltar y no tenemos pensado empezar ahora. Gracias acá a Brenty Brent, que yo la quiero mucho, gracias por esa felicitación. Y bueno, pues acá por el Twitter le decía que Abraham Dry nos dice que sus 2 momentos favoritos de la Fórmula Secreta fueron la transmisión especial al lado de Ecléctica, que estuvo muy chido, ¿no? Transmitir por la ciudad de Oaxaca gracias a Ecléctica. Sí. Y su otro momento favorito fue cuando se sumó Emma Oitzege, Mariam Gebru y su tema The Homeless Wanderer. Sí, es una pieza hermosa. Es como una de esas fantasmas que nos acompaña, que nos acompaña, ¿no? Nos alienta. Sí, sí, sí, a través de las eras y a través de las estrellas nos ha acompañado y como tú dices, nos alienta, nos empuja para seguir haciendo esto. Entonces, pues muchas gracias, amigas, amigos, a todos por habernos acompañado estos 6 años. Ha sido de verdad hermoso y pues seguimos, ya no hay que solemnizarlo más porque hay trabajo que hacer. Hay trabajo que hacer, cartografías que trazar. Como ya saben, tenemos un par de programas más en las próximas semanas antes del blackout del verano. Estaremos compartiendo también algunas noticias para el regreso y pues bueno, nos escuchamos también el próximo lunes. Ay, me quedé con ganas de, sí. Bueno, más bien con la tarea de decirles que Sharon Aiza Engel, que es parte de esta red, va a tocar este sábado en Torcidae, un festival queer de expresiones musicales, artísticas, talleres, pláticas y otras cosas. Sharon va a tocar con su banda nueva que se llama La RAF, que es una locura, ya las he visto 2 veces en vivo y es una locura, locura, locura. Entonces, si pueden, echen ojo a eso. Y nos escuchamos la próxima semana. Tenemos una sorpresita. Entonces, súmense acá por Ibero 90.9. Gracias, Pablo. No te di las gracias a ti que estás aquí. Uno, no, estás tan cerca, no hay que necesidad. Pero bueno, yo también te las doy a ti. Ha sido hermoso. Gracias, Pablo. Por supuesto, a Eri Leal, todas las personas de Ibero 99, Ana Bampi, Eri, que nos ha echado el paro. Y bueno, todo aquel ejército, legión que ha estado soportándonos durante ya 6 años en este espacio. Por lo menos ya nos cruzamos en los pasillos, ¿no? Eso. Pues que tengan buena semana. Seguimos. Adiós. X, H, U, I, A, Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. 90.9. El milagro de la radio. Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos. Gobierno de México. ¿Qué hubiera pasado si The Velvet Underground no hubiera conocido a Andy Warhol?